noche se acaba. Tú desnuda en mi cama. Anoche te soñé y me quedé con la cana. Venga, apaga el celular que te quiero disfrutar. No le voy a contestar, no, yeah. Y si traje se ve bien con tu nuca apretada, pero ahora hay que quitarlo, ey. Una noche tuya y mía. La luz es tu pago, pero tú estás prendida. Ya no te me dices que sí, ya.